Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, cordobeses. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, todo el universo. En este jueves 2 de marzo, programa número 627, estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono de la radio y el WhatsApp 3548-570-333, 570-333, y salimos en diferido por Radio Municipal San Esteban 88.7 los miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos marzo, un mes que va a empezar toda la actividad a nivel nacional, provincial y municipal. Venimos de la sesión donde se hace la apertura del Consejo, así que bueno, hay muchas cosas para compartir. Hay muchas cosas para compartir, estuvimos un ratito, mucho no pudimos ver, pero vimos que hay dos realidades diferentes. Las realidades en el municipio, que parecía Disneylandia, y bueno, la gente pidiendo agua. Así que la verdad que estamos en realidades diferentes. Sí, encontrarte con reclamos de las personas que aprovechaban la oportunidad que tenían de estar frente al intendente y el consejo diciendo que no les faltemos el respeto, que y simplemente las personas les señalaban cosas que no se habían hecho y que ellos decían que estaban en proyectos o para hacer. Por el Así momento, que abramos bien los ojos. Sí, por el momento solo hablaban del agua. Pero hay miles de problemas más que el agua. El agua es vital, pero todos los otros problemas que vienen, en algún momento decían que el agua había faltado porque hay el 100% más de plazas que el año anterior. Y yo digo, ¿hay alguna regulación? Cualquiera puede poner una hostería. Nadie cuida ni sabe que el agua es finita, no va a haber agua para siempre. Entonces, si de golpe y porrazo, de un año para el otro, como dijo el intendente, hay 100% más de plazas para venir a Capilla del Monte, obviamente que si antes casi no teníamos agua, ahora menos vamos a tener. Bueno, vamos a ver después cómo termina la reunión

3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo y morrón, pollo y verdeo, pollo y albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11-6588-3323. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, estamos en Capilla del Monte y hay otras personas que tienen una suerte bárbara de andar por el mundo, de ir viajando y trabajando por Europa, cosa que es lindísima, y más cuando sos joven. Así que justo estoy en esa combinación con una persona linda, joven y que está viajando y que ahora ha llegado a Capilla del Monte otra vez. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Cuántos halagos, ¿eh? Qué buen recibimiento. Por favor, ya estoy sonriendo. Bueno, pero vos sos capillense, sí, ¿no? Sí, y amo Capilla también. Y amás Capilla. Pero bueno, estuviste por afuera. ¿Qué tal afuera? Porque yo estuve 5 días por Madrid. Sí, y yo hace añito y medio que estoy más que nada en Mallorca, donde resido. Pero bueno, últimamente, los últimos 2 meses, en diciembre, noviembre, estuve en Marruecos bailando. Y está bien, está tranquilo. Hay un poco más de miedo en la post-pandemia que se siente en Argentina, en Europa. Más todavía, más cuidados que aquí, pero se está estable. Tienen más miedo también por la cercanía de lo que estaba pasando en Ucrania. En la guerra, ¿no? Sí, se siente muy presente. Estamos cerca al final. Y eso influye, ¿no? En generalidades como la economía, desabastecimiento, más que vivo en una isla. Pero en general hay estabilidad. Sí, yo estaba con mis amigos que tienen un lindo departamento. Bueno, uno de ellos está jubilado, pero tienen un gran problema con la energía. Sí. Entonces estaban preocupados porque yo fui con un amigo y nos decían, van a tener frío, ¿no? Mirá que acá dan desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche dan calefacción y después la cortan. Así que no vas a tener frío, no, la casa era lindísima. Ay. Pero en momentos de nieve y qué sé yo, no sé cómo qué van a hacer. Sí. Sí, está muy complejo. En toda España la luz está impresionante, el aumento que hubo, entonces la gente se está cuidando, pero a la vez hay una ola polar más que muchos años. En Mallorca en este momento hay nieve, que hace muchísimos años que no nevaba y está todo nevado. Uh-huh. O sea que necesariamente tienen que usar calefacción y todo. Seguro. Entonces es complejo, sí, es complejo eso, sí. Bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Qué vas a... Llegaste acá, aterrizaste en Capilla. Aterricé. Y ya te pusiste a laburar con lo que te gusta. Sí, una bendición, la verdad. Hay gente que me dice así como tú, desde Rosario, mi ciudad natal, ya estás trabajando, qué trabajadora. Y en realidad para mí es un placer. Pero te gusta lo que haces. Claro, y al hacerlo con amor es un placer dar clases. Bueno, vamos a contarle a los capillenses y a los no capillenses, y este programa sale a todo el universo. Bien. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes para ahora nomás? Para ahora nomás, es este sábado, en 2 días, vamos a dar 2 talleres en Espacio Fitness Fusión, acá en el centro de Capilla, Belgrano 203. Es una escuela de danzas, de distintas danzas, y les propuse dar un taller de danza Bollywood, que es danza de la India, y danza del vientre, danza árabe. Y bueno, eso es lo que vamos a estar dando este sábado a las 11 de la mañana, danza árabe. Después del taller de danza árabe, continuo el de Bollywood. Y bueno, pueden ir varones y mujeres de cualquier edad, tienes que tener experiencia o no. Es para todos los niveles, a partir de 12 añitos más o menos, para poder coordinar el grupo. Si vemos que hay personas principiantes, yo voy organizando la clase y es para hombres y mujeres, sí. Ajá, es cuando para dijiste todo. Lo del vientre, nos miramos con Daniel, porque la verdad que no sé qué haríamos nosotros. Sí, hay muchos chicos que bailan, y es espectacular, los mismos pasos y todo. La danza árabe se separa de lo folclórico, que es más a tierra y tal, y la danza más del vientre, más sensual, pero ambos lo bailan hombres y mujeres. Nuestro que bienvenidos. Folclore tiene... Tiene pasos, sí. Sí, pero ¿tiene que ver con la danza árabe? ¿Viene de ahí o es una mezcla? Tiene una mezcla, tiene un poquito. Tiene más parecida a la danza española, por ejemplo, la jota cordobesa es igual a la jota de España, pero la danza española también tiene influencia árabe, ¿no? Y gypsy, así que está todo en realidad entreverado. Uh-huh. Y Natalia, ¿dónde estudiaste danza? ¿Danza? ¿Y por qué te gusta tanto realmente? Porque desde que te conocemos nos hablabas de la danza y se te iluminan los ojos y estás con cara de felicidad. Bueno, empecé desde muy chiquita, con 7 añitos ya bailaba en casa y todos me dieron cuenta que animaba las fiestas familiares. Con 7, 8 años me ponía en el medio a bailar. Y ahí mi mamá me llevó a danza y a teatro, a tango al principio, a folclore argentino, y a partir de los 13, danza árabe. Ajá. Después música brasilera y viajando por el mundo aprendí la danza india. Y cuando vas nato. Por el mundo, sí. Nato, natu, no, todo tiene que ver. Porque cuando vas por el mundo, ¿cómo te contratan? ¿Vos te presentás? Sí, va pasando un poco de todo. Yo soy muy viajera y siempre cuando viajo tengo en mi mochila de viajera un vestuario y un buen currículum, por suerte, y voy como contactando gente a medida que viajo y siempre se da la oportunidad. O al revés, por ahí ya me llama alguna amiga, como ahora en Marruecos, que estuvo ahí, me dijo, mira Nati, buscan bailarinas profesionales para un restaurante, ¿quieres venir, tener la experiencia? Y me muevo siempre de la mano de contactos para mayor seguridad como mujer sola viajando. ¿Nunca pensaste en esos barcos gigantes, en cruceros? He pensado, pero no sé nadar y no tengo los cursos. Hay que hacer unos cuantos cursos, pero está en mi lista. Vamos a ver si este año. Claro, ya... porque hay mucha gente que hace esos viajes que creo que es muy duro porque se trabaja muchísimo. Sí, cada día. Se gasta poco porque te dan la comida, te dan todo y puedes ahorrar cualquier cantidad. Sí, es una maravillosa experiencia. La idea es hacer el transatlántico, del centro europeo al Caribe, sería... Pero bueno, tengo que hacer los cursos, chicos. Bueno, el día que bailes en un crucero lo tomamos. Pero por favor, les aviso, sí que sí, y vamos a decretarlo. La danza del vientre también ahí al lado tuyo. Claro, la hacemos una coreo para el público y usted en primera línea. Por favor. Bueno, vamos con una canción nueva, Samba para mi tierra, y después venimos con la segunda parte de esta entrevista que es lindísima. Muchísimas gracias. Silvina Garré, esta canción de Lito Nevia, Nueva Samba para mi tierra. Vamos. No quiero vivir sin ti, mi tierra. Lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunté en dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar. o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere, mi tierra. Nunca mientras te caminan, mi tierra. Amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti, mi tierra. Cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero ir sin ti, mi tierra. Tierra, pregunten dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra, mi tierra, mi Y seguimos acá con Natalia, que nos está contando cuáles son sus planes para esta estadía en Argentina. Y vamos a contarle a ella y a todos ustedes que la Feria de San Esteban este mes de marzo se hace el domingo 12 y el domingo 25, al mediodía en el balneario. Y nosotros siempre sugerimos, porque hay muy buena música, muy buenos cantantes, muy buen sonido, la gente hace su comida y la lleva a la feria para compartirla, obviamente para venderla, y hacen también artesanías. Pero no tiene nada que ver con esta feria que hay acá en Capilla. La Feria de San Esteban tiene una onda diferente. Es como que todos somos como una especie de familia, es rarísimo, pero yo la recomiendo. O sea que los domingos 12 de marzo y el domingo 25 de marzo en el balneario, 12 horas. Bueno, seguimos. Entonces, tu próxima clase es acá nomás, en Belgrano, 203, dijiste. 203, aquí cerquita. ¿Y qué día es? En Fusión, el sábado. El sábado. ¿Cómo puede ser? ¿Puede hacer la gente, los que nos están escuchando y que quieran bailar, para ir? Tienen que ir directamente, 10 minutitos antes. Va a empezar a las 11 de la mañana la clase de danza del vientre, danza árabe. es de 1 hora y cuarto, con una buena elongación, ¿sí? O sea, pues para todos los niveles. Vamos a tener media horita, yo puse en el flyer, en el afiche, de un picnic. Pero bueno, en realidad es media horita para descansar, para tomar algo, algo para nutrirnos, hidratarnos, unos snacks. Que va a haber a todo esto una chica vendiendo cosas naturales, ah, con paquetitos. Bueno. Y yo le dije, llévale por las dudas que las chicas no lleven y necesitan fuerza. Y media horita de descanso y 12:45 empieza el otro taller hasta las 1 de la tarde. Bueno, entonces esa es la primera clase. ¿Hay otra más? Hasta las 12:45 hasta las 2 de la tarde. Hora y cuarto cada uno. Bueno. Sí, la primera es de 11 a 12 y cuarto, media hora de recreo. 12:45 hasta las 2, la de Bollywood, la danza india. ¿Y hay otro día también? ¿O por no, ahora, es, por un... ahora es este sábado, así espontáneamente que se dio. Lamentablemente hacemos todo este sábado porque, bueno, estaré volviendo a mi ciudad natal en breve también a visitar la familia. Así que... Ah, tenés otros planes. ¿Y cómo pueden hacer para contactarse con vos directamente? Conmigo directamente lo pueden hacer a través de Instagram, ¿sí? Es Natalia Grosso Dancer. O a través de mi teléfono, que es el WhatsApp que tengo de España, que es donde resido, lo puedo pasar si quieren. Bueno, es un WhatsApp, o sea, te pueden mandar un mensaje. Un mensajito. Eso WhatsApp. No tiene ningún costo. Totalmente, le mando la información general. A ver cómo es el teléfono, así lo pasamos y lo damos al aire. Este programa después nosotros lo mandamos a casi 450 personas. Maravilloso. De todos lados, de todo el universo, así que lo van a escuchar. Maravilloso. Bueno, mi WhatsApp empieza con más 34 642 84 94 08 08. Entonces es así: más 34 642 84 94 y 08. Perfecto, ahí me pueden escribir sin compromiso, cualquier duda, pregunta, yo encantada de contestarles. Ajá. ¿Y cómo está el perro acá que me dijiste que ya está enorme? Tenemos a Corbata y está comestible. ¿Está comestible? Ay, está hermoso. Es muy cariñoso, es muy grande y él no se da cuenta el tamaño que tiene. Se esconde bajo cualquier cosa. Y bueno, está feliz. ¿Y Diego nos estará escuchando? Y yo creo que sí, está afuera con el auto esperándome. Bueno, le mandamos un abrazo a Diego, que puede venir también acá a... hacer lo que quiera. Muy bien. Sí, seguro. Es una radio abierta donde cada uno puede decir lo que quiera. Hay censura. Oh, y felicitaciones. Ajá. Eso es maravilloso. Súper valorable. Sí. Ahora con el tema de... posterior a la pandemia, sí, se abrió mucha actividad por Zoom. Sí. No tenés la posibilidad de ofrecer esa, sí, quizás sí, para personas especializadas que no necesitas estar muy encima para ver si lo hace bien el movimiento o no, sino para que porque la técnica en sí de lo para que vos puedan proponés, aprender, que sí, puedan sí, aprenderlo. Y yo he visto chicas que ya danzan algo de árabe, pero para perfeccionarse con alguien que tiene esa experiencia que tenés, sí, vos, me parece que sería fabuloso. O sea que está bueno que des tu teléfono porque así estas personas se pueden conectar, y no solamente de acá de Capilla que están escuchando hoy el programa, sino de los otros lugares, como te decía Diego, a quienes llegan los programas, Buenos Aires, hasta en España. Así que bueno. Maravilloso, Dani. Sí, yo encantadísima. Tengo abierto un curso online para darlo, que es un taller de 3 meses. Bueno. Ah, mirá, qué bueno. Sí, sí. Entonces, tengo abierto también. Decilo porque la gente se va a informar. Sí, sí, les cuento también, es un cursito online que son de 3 meses, clases grabadas de horita y cuarto también, con seguimiento. Ajá. Es decir, cada una hace por Zoom, yo me voy mandando los videos y cada chica hace la clase sola o con amigas desde su casa y en el tiempo que puedan. Y me mandan el video y yo le hago la devolución. O sea, que no es necesario que en el momento exacto esté ahí si no puede por X razón. Uh-huh. Y por otro lado, tengo un curso que ya está subido en YouTube, que lo pueden hacer, que es gratuito para todas las chicas que ya me conocen o quieren conocerme. Está hecho en inglés y en español. Son videos cortos, que es Natalia Grosso, Iniciación para la Danza Árabe. Bueno, eso Natalia lo pueden hacer. Grosso con una S o con dos. Natalia Grosso, Dancer con 2 S. Ah, muy bien. Y eso, si lo buscan en YouTube, hay un cursito que es gratuito, me pueden escribir al teléfono y le paso el link. Bueno, vamos a investigar, Daniela, a ver qué podemos danzar nosotros. La del vientre, seguro. Dos vientres. Es maravilloso, cambia la vida, la verdad. Muy bien. Bueno, en la segunda parte del programa de hoy vamos a escuchar un disco que a mí me encantó. Me acuerdo que yo estaba viajando por Lyon, por Francia, por París, y había llevado este disco. Era en la época de Mehdi, o sea, hace años, en 1999, y bueno, se lo regalé a quien en ese momento era mi compañero, a un francés árabe, una mezcla. Ay, y ay, ay. Bueno, así que vamos a escuchar ese disco donde Pedro Aznar lo grabó en el 99 y canta con varios cantantes muy, muy conocidos. Y músicos también. Y músicos. Y a partir de después, cuando volvió a Buenos Aires, en un vuelo que hacía Santiago de Chile, Buenos Aires, lo conozco a Pedro Aznar, donde me regala un disco y me dice, este disco que se llamaba Parte de Volar, o sea que también tenía que ver con el vuelo, me dice, sos el primer argentino que lo tiene, porque salió primero en Chile. Y a partir de ahí tuvimos una amistad de 3 o 4 años. Pero bueno, este disco para mí es como una joyita. ¿Viste cuando vos ves un cuadro y te gusta y no sabes por qué te gusta? Este disco para mí es especial. Maravilla. Así que lo vamos a escuchar en la segunda parte. Bueno, gracias. Mil gracias, Natalia, por haber venido. Vamos a repetir bien el horario, el día, la dirección de la danza. Y bueno, ahí los esperaremos. Repetilo, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, es este sábado 4 de marzo, taller de danza árabe a las 11 del mediodía y el taller de danza Bollywood 12:45, ¿sí? En uno atrás del otro hasta las 2 de la tarde. Es en Belgrano 203 en el centro de Capilla del Monte. Muy bien, para aquellos que no conocen, de la techada una cuadra y media más o menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es todo blanco el frente y se ve bastante porque es vidriado. Ajá, se ve puede ir a espiar también, ¿no? Tal cual, se puede ver de afuera. Yo saludo mientras damos las clases, mandamos besos. Está al lado de un lavaautos. El lavadero de autos, sí. Sí, creo que sí, sí, sí, creo que nosotros sí. Siempre venimos en nuestro auto y vemos todas las chicas que bailan. Sí. Está enfrente de una imprenta donde hicimos también las impresiones. Sí, sí. Mirá qué bueno. Buenísimo. Sí, sí, sí, sí. Las chicas son amores. Un besito a Andalucci, que es la dueña del lugar, que es súper abierta a los nuevos talleres. Así bueno, que... qué bueno. Sí. Qué lindo que en Capilla del Monte haya posibilidades de aprender otras cosas. Tal cual, porque no hay a veces tantas cosas como exóticas, ¿no? Mm. Bueno, hay de todo, yo creo, pero siempre está bueno que vengan nuevos profes. Muy bien. Bueno, Daniel, nosotros nos vamos yendo, les dejamos a nuestra querida oyencia, como decimos nosotros, el disco Cuerpo y Alma de Pedro Aznar, y nos volvemos a ver cuándo. Bueno, nos volvemos a encontrar todos los martes y jueves, este próximo martes, de 19 a 21 horas. Y quería aprovechar para mandarle un feliz cumpleaños a nuestra columnista Silvia Villegas. Historiadora, la mejor. Historiadora, sí, que nos está enseñando cómo afectó todos los cambios políticos y sociales de Argentina a la provincia de Córdoba. Ajá. Así que bueno, es un privilegio que contamos con ella. Y está pachucha, está enfermita, así que esperemos que se haya recompuesto pronto. Y hoy era su cumpleaños, así que debe estar de feliz fiesta. Cumpleaños, comiendo cosas ricas. Ah. A bueno, cuidarse igual. ¿Tenemos lo de Elizabeth? Lo de Elizabeth, sí, tenemos lo de Elizabeth. Bueno, tenemos lo de Elizabeth, vamos a escuchar qué es lo que nos dice y nosotros nos vamos, pero se quedan ustedes escuchando el disco entero, completo. Bueno, nos encontramos entonces el próximo martes. Muy bien, saludos a Diego y vamos a ver el perro. Un besito, muy bien. Muy bien. Bendiciones. Chao, muchas gracias. Hola Diego, hola Daniel, hola compañeros y compañeras colaboradores y por supuesto, más que nada, hola oyencia. Vengo a sumar mi voz para contar y compartir con ustedes lo que ha sucedido martes con la votación de la ley de moratoria previsional. He visto que en los canales, digamos, los canales, en la mayoría de los canales y de las radios, no se explicó qué era la moratoria previsional, quién la promueve y quién estaba en contra. A mí me gustaría que una vez por todas los medios dejaran de tomarle el pelo a su audiencia. Y por eso quería sumar hoy mi opinión. Mi opinión es la siguiente. La ley de moratoria previsional es una ley que permite ponerse al día con los aportes que se deban para poder jubilarse dignamente. La mayoría de esos aportes generalmente está dado por la patronal o empleadores que no han hecho el depósito que marca la ley para el derecho previsional, para las jubilaciones. Y algunos trabajadores, por supuesto, que nunca, jamás se le han hecho esos trabajadores, por ejemplo, las empleadas domésticas y trabajadores informales en su totalidad, generalmente. Así que es nuevamente el problema este que tenemos con quienes son diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, Coalición Cívica y lamentablemente el radicalismo, que fueron a votar en contra después de además no haber querido dar quórum. Finalmente el quórum salió y gracias al bloque oficialista tenemos moratoria previsional para que los y las trabajadores puedan jubilarse dignamente y estar al día con sus aportes en su momento. Yo estoy muy contenta con esta ley. Esta ley es otra vez una ley que amplía derechos y en esa lucha tenemos que seguir. Así que a mí me gustaría que tomen nota de qué diarios, si es que en algún diario sale, de qué radio, si es que alguna radio lo dice, pueden obtener quiénes son los 107 diputados y diputadas que se negaron a otorgar este derecho. Estoy un poco eufórica y estoy contenta porque finalmente, con todos los palos en la rueda, con toda la prensa hegemónica en contra, la ley salió. Y quiero también reflexionar un poco sobre lo que ha pasado este primero de marzo de 2023. La apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández dio un discurso de aproximadamente 2 horas. Una primera hora bastante lenta y una segunda hora bastante encendida. Lo que enumeró el presidente en la primera parte es una cantidad de acciones que se realizaron bajo su gobierno en los distintos ministerios. Cantidad de acciones de gobierno sumamente importantes, que lamentablemente creo que nadie escuchó y que nosotros, que siempre estamos comentando noticias, en su momento tampoco lo sabemos. Estoy reflexionando que sería bueno que el gobierno, aunque sea en este último año, comunique mejor y que nosotros también aprendamos en este año a poder informarnos mejor. Es muy serio el tema. La oposición no es para nada constructiva, no dialoga, destruye, insulta. Realmente fue vergonzoso el comportamiento de los que se dicen defensores de la República, la democracia y na. Estamos solos, así que sería mejor que nos arremanguemos todos para ver cómo impedir que la derecha y el neoliberalismo se lleven por delante los pocos logros importantes, algunos, otros menos, pero que no se lleven los logros por delante con un próximo gobierno. Es muy difícil la situación en el mundo. Hay inflación en lugares donde nunca hubo y nosotros tenemos que pagar una deuda monstruosa generada por los mismos que ahora dan recetas económicas. Y para colmo de males, esos que dan recetas económicas, que son los dueños o se creen los dueños del país y tienen a la Corte Suprema arrodillada a sus pies o a su billetera tal vez, y tienen los medios a disposición, también generaron un golpe de informativo, una operación espantosa, poniendo de rehén a todos los habitantes de la Argentina con un incendio que en las últimas horas de la noche estamos teniendo información de que ha sido intencional. Un incendio que se da en la zona de Campana y de Rodríguez al mismo tiempo. Quiero que me expliquen cómo hay lugares justo alrededor de una central eléctrica como esa Atucha, uno de un lado y otro del otro se incendian en forma simultánea. Me hace acordar a Iron Mountain y me hace acordar, lo dije en algún momento, que este incendio es arte de mafia. Así es. Entonces, creo que estoy subiendo el tono de la voz porque la indignación nos lleva a puestos. Alberto, vuelvo al principio, tuvo una muy buena recepción dentro de lo que fue el discurso y hubo muchos apoyos. Acto seguido, se quema todo. Díganme si les parece casualidad. Les mando un abrazo y, como ya dijimos al principio, este año, por favor, pongámonos bien las pilas ante los cortes de lo que sea. Les mando un abrazo y espero que nos encontremos pronto. Cinco años compartiendo la semilla en el aire. Una radio que florece año a año. En Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos el disco completo de Pedro Aznar, Cuerpo y Alma, publicado en 1998, aquí por FM, una radio muchas voces, en el 98.1 de tu dial. Guarda el alma, canta.

para unirse a su banda en una gira por Estados Unidos y Europa, y junto a ellos graban los discos The First Cycle en 1982 y The Falcon and Snowman en 1984, haciendo bajos, coros y algunos teclados y guitarra. Seguimos en Mi Asomo de Verano escuchando el disco Cuerpo y Alma de Pedro Aznar, aquí por FM Una Radio Muchas Voces. Selenarina, la sombra selenarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, se hunde en la noche. Es una dalia morena. Y cuando se thank you.

la ya que deba estar. Para atarnos al pasado solo hace falta recordar. Pero el futuro es más pesado y hoy es tiempo de pensar que mañana va a llegar. Cómo vivir en un mundo en llamas sin convertir en miel al corazón. Cómo escribir algo más que drama sintiendo que al latir mi vida vive en ti. Cuerpo y Alma es una colección de 16 canciones, entre originales, compuestas por Pedro Aznar y otras del repertorio del Cono Sur de América de algunos de los más célebres autores de la región, como Chico Buarque de Holanda, Violeta Parra, Cuchi Leguizamón, Chabuca Granda y Eduardo Mateo. Cuenta con la participación de artistas de primerísimo nivel como Mercedes Sosa, Ney Mato Grosso, Charlie García, Lucho González, Nilda Fernández, Néstor Marconi y Lito Vitale, entre otros. Seguimos escuchando Cuerpo y Alma de Pedro Aznar aquí en Me Asomo de Verano por FM, una radio, muchas voces. Esta canción mía te la quiero dedicar. Esta canción mía te la escribo en aquel bar. Esta canción mía tan solo me sirve a resucitar lo hermoso que fue. Cuando empieza el día me tengo que levantar. Cuando empieza el día no sé qué desayunar. Cuando empieza el día el barrendero puede contar lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. Mi cama está fría, no la puedo calentar. Mi cama está fría, ¿y quién te va a reemplazar? Está fría, prefiero estar solo y saborear lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. ¿Qué?

perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Pedro ha editado más de 30 álbumes entre discos de estudio, grabaciones en vivo, bandas sonoras de películas y dúos con músicos como Charly García y David Lebón. En estos últimos años lanzó un álbum a dúo con el cantautor chileno Manuel García titulado Abrazo de Hermanos, donde ambos interpretan composiciones de diversos artistas, además de propias. En enero del 2020 lanzó un disco junto al tanguero Ramiro Gallo titulado Utopía, composiciones originales de Pedro Aznar, deliberadamente compuestas en estilo tanguero. El pasado 16 de diciembre 2022 publicó El mundo no se hizo en dos días, un álbum doble de nuevas canciones que coquetea con nuevos géneros como el trap o la música electrónica, manteniendo su estilo folk y ambiente, con toques electrónicos. Pedro Aznar no da su opinión sobre otros músicos y prefiere mantener su perfil bajo en su vida privada. Seguimos en Me Asomo de Verano escuchando el disco Cuerpo y Alma de Pedro Aznar aquí por FM, una radio muchas voces. En el patio, ay, ay, ay,

hechizó un mar marey bateau. Tu as le parfum de la cachaça et du soir. Gémi de preguiça et de calor. Meu colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dançar dans mes bras. Vem, moleque, me dizer onde é que está ton soleil, ta brève. Thank you. sol, sea este hoy día de sol. Si ya te ahogaste de llorar, si ya lavaste a nuevo el alma, días de amar, días de dar, días de amar. Días blancos de primavera, guarda el fruto este blanco azar. Esperamos que el disco Cuerpo y Alma de Pedro Aznar